van a ser contigo aquí. Si así es querer, quiero vivir y amanecer, oye, yo soy feliz. Con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón, que eres un pedazo de mi alma. Te recuerdo siempre a donde voy. Solo quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme y entre en mi brazo, que este recuerdo quede en ti toda la vida. Guarda lo que soñamos, sabiendo cerca al mar, te vi llegar, verte reír, oye, eso es vivir. Con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón, eres un pedazo de mi alma. Yo te llevo siempre a donde voy. No quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme y entre en mi brazo, que este recuerdo quede en ti toda la vida. Guarda lo que soñamos, sabiendo que aquí hay alguien que nunca te olvida, que no espera nada a cambio, ve curando tus heridas. Conexión.